Buenas noches, gente, y bienvenidos al episodio número 85 de Nivel Escondido. Aquí Alex Tension y conmigo, acompañándome en esta noche lluviosa para acá, para la Peñuela, que tengo que decir que es un milagro. Aquí está conmigo el rey de Carolina, Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Creo que muchachos, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y gente, si se habrán dado cuenta, el estudio se escucha un poquito silencioso. Y es que lamentablemente nuestro jefe, el jefe, Juan Carlos Delgado, directamente desde Minnesota, no podrá, o bueno, hasta el momento que estamos grabando no va a poder estar con nosotros. Aparentemente tiene problemas de electricidad. Llegó a su casa hace un ratito y se encontró con la grata sorpresa que no tenía servicio de electricidad. Y antes de que vayan a pensar mal, gente, si él paga la luz, es que parece que hay una avería o algo y están sin luz. Así que no vayan a pensar. Hoy nos vamos mediodía, hoy vamos a hacer lo que nos da la gana, porque dicen que cuando el gato no está, los ratones salen a jugar. Así que básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Pero nada, gente, estamos a la espera de que si en un momento dado de la grabación a Juan Carlos le llega a la luz, pues se podría incorporar aquí al show. Pero por lo pronto, pues lo excusamos, ¿verdad? Pedimos disculpas a las legiones de fanáticos de Juan que gozan de su voz, pero lamentablemente no lo van a poder escuchar hoy. Así que Juan, te recordaremos. Pues bueno, nada, vamos a pasar directamente a qué es lo que hemos estado haciendo, jugando, viendo. Vamos a comenzar aquí con Mash. Mash, cuéntanos, ¿cómo está tu vida video gaming wise? Mira, no juego mucho. Sí he jugado muchas cositas, pero poquito tiempo. Estamos bien ocupados con lo que es la universidad y eso. He estado jugando pues Elder Scrolls Online. Cada ratito entro y juego un ratito. También ayer no tenía internet y me puse a jugar Entwine, que este fue el juego que anunciaron en el E3. Ajá. Que decían que lo podían bajar allí mismo. Ese es el del pescadito y... Y el pájaro, sí. Exacto. Pues ya lo terminé. Ya pasé la historia como tal. Me faltan 3 trofeos, ¿verdad? Para el Gold Plat. El Gold Trophy, ¿verdad? Porque no tiene platino, pero es tan difícil. Uno de ellos pues se hace otra vez porque es pasar la historia otra vez, básicamente. Pero los otros son hacer unos challenges, y los challenges están medio difíciles, de verdad. También estaba jugando cuando tengo internet, porque estos tiempos tengo muchos problemas con internet. Estaba jugando Battlefield 4, que no sé, me dio ganas de jugarlo otra vez y estaba ya 2 días pegado jugándolo y de verdad que me está volviendo a gustar. También estaba jugando Diablo 3, esto es para PlayStation 4 y PC. Ya finalmente el sábado me llegó el juego de Diablo, que me regalaron la fanaticada. ¡Woo! Y de verdad que es casi, ¿verdad?, una copia exacta a lo que es de PC. Lo único que el UI de manejar tu item es lo que básicamente cambia totalmente, y lo que es lo de manejar tus skills, eso cambia totalmente. Me siento perdido en el de PlayStation 4, porque en PC siento que tengo más libertad y acá está como que más restringido todo lo que puedo hacer en cuestión, ¿verdad?, de manejar los items y eso. Pero me está gustando, ¿verdad? Es lo mismo que en PC. También está jugando Diablo 3 en PC. Esto porque en el día de antes de ayer, creo que fue que salió, estamos grabando jueves, salió el update. Un update grandísimo para Diablo 3, es de 12 gigas. Uy. Donde le añaden muchas cosas y de verdad que le da replay value otra vez al juego. Me lo estoy disfrutando bastante. Y además de eso, no estamos más nada. Oye, ahora vamos a aprovechar, ya que tú mencionas eso de la diferencia entre la versión de consola y de PC. O sea, ¿quiere decir que ese menú del loot, o sea, de los items, o sea, en qué cambia? ¿Cómo se ve en PC? Porque actualmente nunca he tenido la oportunidad de verlo. O sea, porque yo sé que acá en la consola, pues, es como que... Una rueda, y tú vas escogiendo los diferentes ítems que tú puedes ir, ¿verdad?, equipándote, o si le vas a añadir alguna piedra o algo. ¿Cómo es en PC? O sea, que aquí pues salen como una lista, ¿verdad?, de los ítems que tú puedes, aquí te lo segmentan, en PlayStation 4 te lo segmentan exagerado. Tú escoges, ya sea el casco, y solamente te salen los cascos que tú puedes utilizar, los cascos que tú le puedes poner. Uh-huh. Y ya. En PC, no, en PC, pues tú le das a items y te sale el diagrama de tu personaje, ¿verdad? Y en sus partes ahí tiene los sockets, ya sea en su cabeza, en los brazos, en las manos, en el pecho, y ahí es donde van los items. Pero los items aparecen todos, o sea, están en un grid view, como en unos cuadritos donde tú ves todos los items que tú tengas, y entonces pues los vas seleccionando y los pones y ves cuánto le quita, cuánto lo pone al momento, no como en el de PlayStation 4, que tienes como que ir después a un lado y ver como que ver en específico cuánto le sube, cuánto le baja. So que empecé, eso lo hace, lo ves todo al momento, ¿sabes? Como que puedes apreciar todo en una sola ventana. En una sola ventana, no tienes que ir ventana por ventana y pieza por pieza para saber qué voy a poner y qué no y qué voy a quitar. Uy, ese mecanismo me gusta más que el actual. Sí, a mí no me gusta. El de PlayStation 4 me siento bien perdido, pues, porque no tengo el freedom de yo escoger lo que yo quiera y eso, ¿sabes? Ah, oh, nice. Entonces, dices que la cuestión esta, o sea, gráficamente se ve bastante similar. Sí, gráficamente, ¿verdad? El juego no tiene mucha gráfica, ¿sabes? No, exacto. El juego se ve de arriba y todos esos juegos de arriba pues no requieren de mucha gráfica. Uh-huh. Pero sí, gráficamente es exactamente igual, la que sí. Ok. ¿Y te sentiste cómodo con los controles? ¿También te sentiste perdido? Pues los controles al principio pues no los entendía bien y le daba el botón que no era cuando quería tener una habilidad. Pero después uno se acostumbra. Una de las cositas que me gustó de PlayStation 4, que acá no lo tienen, es cuando, ¿sabes? Cuando coges algún loot del piso, te sale una esquinita, si te sube o te baja la ya sea el ataque, defensa o el healing. Ah, sí. Acá no tienen eso. Okay. Pero eso es de las cositas que me gusta, porque rápido que lo coges, pues ya sabes si te va a subir o te va a bajar, ¿sabes? Y no que tienes sí. que ir y chequear a ver si sube o baja lo que tenga. Pero esas cositas me están chéveres. A mí me hubiese gustado, como estaba diciendo Juan la otra vez que tuvimos chance de jugar los tres, que hubiese sido cool que cuando tú te acerques al objeto que tú vas a coger del loot, que te saca como un recuadro que te diga ahí como que los stats inmediatamente, si tú decides. Entiendo yo no lo tengo así, pero siento que en PC tú le pasas, le das en el menú de fusilio, le das, y entonces pues cuando le pasas por encima de coger mouse, te sale ahí mismo el item que hay. Ah, eso está cool. Nada, esto, o sea, básicamente el juego lo que lleva son 2 semanas, se puede decir, ¿verdad? Más o menos, en el mercado de las consolas. Y yo sé que obviamente van a venir más updates, muchas cosas las van a estar mejorando. No que sea exactamente la versión de PC, pero yo entiendo que va a haber muchas cositas que ellos saben que en PC funcionaron bien chévere y que entienden que en consola pues deberían como que también correr chévere. Así que sí. Me imagino que ese update que dieron, eso vendrá pronto. Sí, ya, o sea, por lo menos en PC estamos un update adelantado. Es básicamente el cambio que hay. De cómo es, de Master Race. Sí, la única diferencia, y bueno, y también pues el UI, ¿verdad? Que cambia bastante lo de los items y eso. Ok. Yo sé que, por lo menos, yo también he estado dándole mucho. Wow, ha sido un vicio brutal. Y nada, aprovechando aquí el segue, sí, le estaba dando a Diablo, abandoné un poquito Assassin's Creed 4, lo eché para el lado, y nada, decidí darle en estas 2 semanas, en esta semana y pico a Diablo, y digo, no, el juego no lleva 2 semanas, va a cumplir 2 semanas la semana que viene, apenas lo que lleva una semana, y le he dado bastante, bastante duro, al punto de que anoche jugando llegamos ya a la última pelea con Diablo y lo matamos en Expert. Tú sabes, era un team de Demon Hunters y un Crusader by the Side. Y de verdad estuvo bastante, o sea, no que estuvo difícil, pero sí challenging. O sea, hay una parte ahí, una segunda parte de la pelea con el boss final, que es tienes que pelear como que con unas sombras, y de verdad que esa parte estuvo chévere. El boss que más difícil se me ha hecho ha sido el último de Reaper of Souls. Ah, pues todavía, ya yo empecé el Reaper of Souls, pero todavía no, obviamente no hemos visto, ya matamos el primer boss de Reaper of Souls, pero no hemos hecho más nada, nos quedamos ahí en el town, Pero me gustó lo que hicieron de que tan pronto terminabas, o sea, tan pronto terminas la historia de Diablo 3, inmediatamente hacen el tire con Reaper of Souls. O sea, rapidito, ¿no? Como ya está en el mismo juego, no es un stand, o sea, no es un DLC aparte, hace el tire rapidito. Y arranca la historia ahí al momento, tú sabes. Te sumerge a la acción inmediatamente. Eso me gustó mucho. Así que eso es básicamente lo que yo estaba haciendo. O sea, de verdad que ya lo me ha consumido. ¿Qué level ya está? ¿Ah? ¿Qué level ya está? Es, en estos días llegué a level 53. Okay. Jugando en expert con los muchachos. Y de verdad que cuando tú estás con un equipo que todo el mundo está buen level, están bien equipados, entienden bien cómo manejar sus skills y los special attacks. Sí tiene sus partes difíciles, pero se te hace fácil. Porque todos se ayudan. Ponle que hay alguien que tenga un skill que cure, alguien que tenga un skill que ataque a varios enemigos en un buen campo abierto, tú sabes. Y eso ayuda bastante a que no mueras tanto. Tú sabes. Y de verdad que me he divertido mucho, me ha gustado mucho la cuestión del loot, la comparación. ¿Ah? Estábamos jugando cuatro personas en Torment 2 y eso era paseando. Torment 2, eso se libera cuando uno llega a level 70, ¿verdad? Creo que cuando pasa el juego se libera ya Torment. Yo le dije a esta gente, porque que ha estado bien fácil. Y le dije, bueno, deja que lleguen a los Torments, porque Mash me dice que los Torments en PC, si no están bien equipados, son nasty. Sí, el más fácil fue Torment 1, ese es el que te amolda, ¿verdad? Para los demás. Para los demás Torments, porque básicamente los enemigos pues cogen más vida, están más duros y como que se multiplican. Le echan agua y se multiplican. Sí, saben un montón de enemigos a la vez. Eso es que tú ves y sale un amarillo en una esquinita y no ves otro hasta 15 minutos después. Cuando empiezan los Torments, ¿verdad? De Torment 2 para arriba, sale uno y a los 3 minutos ya estás peleando con otro y así. pues estamos looking forward para ese nivel. Pero gente, de verdad, un juego muy bueno, ¿verdad? A lo mejor mucha gente lo va a encontrar sencillo, a lo mejor hay mucha gente que va a decir, ay, pero es que siento que es repetitivo. En parte sí, o sea, el juego como tal tiende a un momento dado a ponerse un poquito repetitivo en cuestión de las mecánicas de combate. O sea, las mecánicas de combate no evolucionan tanto, a menos que usted vaya desbloqueando los diferentes skills y los passive skills. Pero sí, llega un momento que se pone un poquito repetitivo, pero si usted está con gente y usted está en la de exploración, buscar loot y eso, y usted pues comienza a conversar con sus amigos, mira, encontré esto, pues dame esto, o te lo cambio por aquello, tú sabes, llega, pues así uno se entretiene. Solo, pero jugué bastantes horas solo, y sí, llega un momento que uno decía como que, coño, yo quisiera estar con alguien, aunque se va a poder hablar, pero nada, o sea, el jueguito está muy bueno, de verdad que me lo he disfrutado un montón. Sí, so, el jueguito te lo vas a disfrutar, ¿verdad? Se lo vas a disfrutar cuando pasen el juego y lleguen a level 70, ahí es que tú te lo empiezas a disfrutar, porque ahí es que tú entonces empiezas a buscar qué items yo quiero, y las diferentes cosas, porque tú coges algo ahora y a los 30 minutos ya está obsoleto. Exacto, te encuentras algo más fuerte, y vas encontrando mejor loot, mejores armaduras, mejores armas. O sea, eso por ahí para arriba es infinito, soca. Ahí hay juegos para rato, gente. Si no han tenido la oportunidad de adquirirlo y le gusta este estilo de juego, pues ya saben, lo pueden conseguir en PC o en las versiones de consola. Así que, yeah. Pues bueno, básicamente eso es lo que yo estaba haciendo. Así que nada, vamos a pasar a las noticias. Nintendo dio a conocer de manera oficial su primera serie de figuras Amiibo. 12 personajes estarán debutando en esta línea de figuras. Estos son Samus, Link, Kirby, Donkey Kong, Fox McCloud, Pikachu, Mario, Peach, Yoshi, Marth, Wii Fit Trainer y el Villager de Animal Crossing. Estas figuras, que serán compatibles inicialmente con Super Smash Bros. Y eventualmente con títulos como Mario Kart 8 y Mario Party 10, tendrán un precio de $12.99 cada una. Por lo pronto se desconoce la fecha de salida para las mismas. LEGO Batman 3 Beyond Gotham estará siendo publicado el 11 de noviembre de este año para las consolas de Microsoft y Sony y Nintendo Wii U y PC. según informó Warner Brothers vía Twitter. Este anuncio vino acompañado por una imagen, la cual por lo pronto se especula que será la portada del juego. Nintendo tomó por sorpresa a los fanáticos de los videojuegos esta semana al anunciar una nueva versión revisada de sus consolas portátiles 3DS y 3DS XL. Según se informó, los nuevos dispositivos, que llevan por nombre New 3DS y New 3DS XL respectivamente, presentan un nuevo joystick al lado derecho y dos shoulder buttons. Además, habrán cambios en la pantalla, los cuales mejorarán el ángulo de visión para disfrutar los efectos tridimensionales. También estarán cambiando las tarjetas de memoria SD a tarjetas micro SD. El sistema contará con sistema NFC, Near Field Communication, para poder utilizar las figuras Amiibo. Y también contará con una batería de mayor capacidad. Estas nuevas versiones estarán saliendo en Japón el 11 de octubre, pero aún se desconoce cuándo estén llegando al mercado norteamericano. Bueno, gente, vamos ahora al tema que tenemos para el show de esta semana. Y el tema, básicamente, vamos a estar hablando un poquito acerca de carátulas de videojuegos. Y nada, esto era un tema que yo hacía tiempo que quería hacer aquí en el programa. Esta semana, pues, el jefe me dio la potestad de que lo trabajara. Y pues nada, aquí estamos, vamos a hablarle un poquito de eso. Y nada, básicamente, como me introducí, ustedes saben, gente, que las carátulas de los videojuegos, según han pasado los años, pues evolucionan, ¿verdad? Dependiendo de los tiempos, dependiendo de la tecnología que existe al momento, ¿verdad? De cuando se hacen. Y son unas herramientas que para muchos le sirven para al momento de comprar un juego. Hay mucha gente que simplemente las escoge por lo llamativa que se ven o por lo eye candy que sean, sin importar si el juego es bueno o es malo. Yo sé de coleccionistas de carátulas de videojuegos que no le importa si el juego es malo o bueno, después que la carátula sea buena, ellos lo compran. O sea, y es algo que siempre ha estado y estará siempre con la cuestión de los videojuegos, ya sea para consolas, para consolas portátiles, PC. O sea, siempre el box art es algo que va a estar presente, y como quiera que sea, bueno o malo, siempre es algo que de una medida u otra nos influye a la hora de comprar un videojuego. Así que nada, pues vamos a arrancar rápidamente con, ¿verdad?, lo que es un box art como tal. Así que, Match, ¿qué tienes por ahí? Mira, el término arte de caja o box art, también llamado cubierta de juego o el arte de cubierta, se puede referir a la obra de arte en la parte frontal de las cajas para juegos de PC o de consola. Históricamente, el arte que aparecía en las cajas de videojuegos, ¿no?, era lo que el ordenador o la consola era técnicamente capaz de hacer o mostrar al consumidor. Software Weekly Reader, en 1983, anunciaba con el lema lo que ves, lo que hay. Prometiendo que, a diferencia de otros programas en los que las fotos en el empaque y en la publicidad no guardan parecido con las imágenes de las pantallas, este programa ofrece precisamente lo que prometió: mejor que gráficos de calidad de arcade y sonido. Uh-huh. El arte de la caja suele ser llamativo, la como son los de los carteles de cine, y sirven con un propósito similar. Además, incluyen capturas de pantalla en la parte posterior de la caja, a menudo mezclando secuencias en el juego con las secciones pre-renderizadas. Yeah. Eso último que dice Mash es, usted sabe que cuando usted tiene una caja de juego y usted la voltea, pues tiene como que una breve sinopsis, y casi siempre viene acompañado de pequeños screenshots, ¿verdad?, del juego, para que usted vea a lo que, ¿verdad?, de más o menos cómo es la mecánica o de lo que trata el juego. Okay. Oye, Mash, ¿sabías que además de esa información bien interesante, tú sabes qué otra cosa nosotros podemos encontrar en las portadas de los videojuegos? Entre las muchas cosas que se encuentran, por ejemplo, obviamente, vamos a encontrar el nombre del juego y el logo del juego. Para la plataforma que es el juego, y la, bueno, de unos años para acá, la calificación del ESRB, ¿verdad?, que esto aplica para América del Norte, el PEGI, que aplica para Europa, y Zero, que aplica para Japón. Estas son las diferentes compañías que dan los ratings a los juegos. También usted puede encontrar en las carátulas el logotipo de editor y o desarrollador, y alguna que otra cita de alguna revista o de algún sitio web. Esto es cuando, por ejemplo, usted ve una carátula y te ponen en palabras IGN gives it 10 out of 9, cositas así. Eso a veces no sucede, pero en algunos juegos sí sucede. Eso lo hace para... Con los Game of the Year. Sí, con los de Game of the Year. hacen eso mucho. Bueno, esto, ¿verdad? Como parte del esfuerzo de mercadeo, el arte de muchos de estos juegos se lanza por lo general unos meses antes de que el juego salga al mercado. Esto es básicamente para ir despertando la curiosidad, el interés en los futuros compradores. También muchas personas se dedican a buscar artes extraños o inclusive pobres. Un ejemplo de esto es el tan mencionado juego para Super Nintendo, Fatlands y Mega Man, que era para Nintendo. A menudo, esto es el resultado de la técnica utilizada para una versión localizada de un título de importación. Muchos lanzamientos tempranos, y especialmente Nintendo, que hacía esto mucho, reemplazaba el arte original japonés con ilustraciones originales de Estados Unidos. Un ejemplo de esto lo hicieron con el juego de Dragon Warrior y la serie de Final Fantasy. Otro clásico ejemplo de estos cambios fue el juego de Castlevania Symphony of the Night, que reemplazaron el arte original japonés por un arte más estadounidense, lo cual mucha gente le encanta más el arte original japonés que tenía ese juego de Castlevania. Recogía bien brutal la esencia de lo que es el juego. En estos últimos años, muchos de los juegos que se están importando han quitado ese hábito de reemplazar las carátulas y están conservando los artes originales, porque están viendo que han tenido más acogida y la gente les gusta más. Se ven brutales, brutales. El Japanese art style de los juegos de las cajas de los juegos es excelente. También las cajas de los juegos de Nintendo, ya sea Nintendo regular, Game Boy, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Wii y Nintendo 3DS, que estaban en los territorios PAL, P-A-L, todas estas cajas tienen unos triángulos pequeños en sus esquinas. Que esto yo no lo sabía, lo aprendí preparando este tema. Cada triángulo de eso es referente a un territorio por color. Por ejemplo, entre los más comunes está el color verde, que representa el Reino Unido, rosa, que representa España, rojo Francia, azul Italia, azul oscuro Alemania, marrón Australia. Hay una variedad de 49 colores diferentes. Así como la región geográfica, que también tiene que ver con el lenguaje del arte de la caja y folletos. Aunque, ¿verdad?, para la región PAL, los juegos de Nintendo están fabricados en Alemania. Y los triángulos, ¿verdad?, algunos de ellos muestran la región a la cual el juego va a ser enviado. ¿Verdad que eso está bien interesante? Yo no sabía eso. So, oye, Mash, y tú sabes también que hablando, ¿verdad?, del arte este de Japón y de Estados Unidos, también Europa tiene sus estilos de carátula, así que háblanos un poquito de eso. Sí, mira, las carátulas cambian entre Europa, Estados Unidos y Japón. Y las compañías hacen esto, ¿verdad?, estos cambios para apelar a diferentes audiencias y gustos. Entonces, muchas veces, pues la persona, ¿verdad?, este debate de cuál es mejor. A continuación, voy a hablar de unos ejemplos, ¿verdad?, que de entre carátulas del mismo juego entre Europa, Japón y Estados Unidos. El primero es Final Fantasy XIII-2, está entre Estados Unidos y Japón. En el de Estados Unidos se puede apreciar la figura, ¿verdad?, de a Lightning, que es la personaje principal del juego. Y en Japón simplemente está el logo de Final Fantasy XIII-2. Ahí gana la de Estados Unidos. Me gusta más el de Japón. ¿Te gusta más el de Japón? Sí, porque se ve más clásico, se ve más minimalístico. Más minimalista, me gusta las cosas así minimalistas. Ah, bueno. A mí me gusta el Estados Unidos. Ahí, en ese caso. Ah. El otro juego que tengo por aquí es el de Legend of Zelda, creo que es de Skyward Sword. Sí. No me equivoco. En el de Estados Unidos se nota, ¿verdad?, el dorado clásico de Zelda en el background. Mientras que en Japón están otros personajes en el background, y un personaje, ¿verdad?, azul, o sea, es un background azul con las siluetas de otros personajes. Uh-huh. O sea, me gusta más el de Estados Unidos. Ahí te gusta, fíjate, ahí entonces me gusta más el de Japón. Es que como el goal ese es el clásico. Como sí, es verdad, siempre todo cartucho dorado que uno ve seguida, uno hace como que la asociación de Zelda, una cosa que se quedó estampada por años, por años. Para mí me gusta, ahí en ese caso me gusta más el de Japón. Okay. Bueno, la próxima carátula que tengo por aquí es la de Gears of War 3. Eso sí que está raro. Sí, en la de Estados Unidos se ve el personaje principal, no me acuerdo el nombre, con dos personajes atrás, ¿verdad?, y un background de una ciudad destruida como tal. El de Europa está el personaje principal y el background negro completo atrás. Uh-huh. Sí, se ve bien, se ve como si fuera algo más serio el de Europa que lo que es el de Estados Unidos. Y y date cuenta que ahí, en esa carátula de Europa de Gears of War 3, el personaje principal ahí sale sin ningún tipo de armadura ni nada. Ah, sí, no sale sin armadura, en cambio en el de Estados Unidos sale con armadura. Qué raro. Y en este caso me gusta más el de Estados Unidos. Sí, ahí el Estados Unidos se ve mucho mejor. La próxima carátula que tengo por aquí es la de Skyrim. Este juego, pues, en Estados Unidos se notan, ¿verdad? Tiene el logo de Skyrim, y se notan, no el logo, sino las palabras de Skyrim, y se notan las montañas atrás, ¿verdad? Tiene tonos blancos y azulitos. En la Europa está la palabra Skyrim, y tiene el logo de lo que es Skyrim o Elder Scrolls. Uh-huh. En este caso a mí me gusta y el background es negro completo. En este caso me gusta más la versión de la de Europa, porque es la como que la clásica, la y tiene los logos como tal. La próxima carátula que tengo por aquí es Child of Eden. En la Estados Unidos pues muestran a lo que es, pues suele ser un varón jugando o tirando luces con la mano, mientras que en la de Japón hay una muchacha, una niña, ¿verdad? En la carátula como que caminando ahí por unas luces, yo no sé. Sí, en este caso me gusta más la de Estados Unidos porque no se nota las facciones de la persona, sino una silueta y salen luces de su mano. O sea, está chévere. Oye, ¿tú has jugado ese juego? No sé ni lo que es, perdón. Por lo que veo, la criatura tiene soporte para el Moveso. A mí me gusta la de Estados Unidos en ese caso ahí. Me voy con la de Estados Unidos también. La próxima carátula que tengo por aquí es la de Dead Island. Es toda una polémica, ¿verdad? Por esa carátula. Oh, la, sí. Por la de Estados Unidos, pues sale varios zombies, ¿verdad? En su carátula. Y el logo de Dead Island, ¿verdad? Un poco cambiado al original. Uh-huh. En el de Japón, pues lo que se muestra es como un background rojo y negro donde se notan como sombras de manos de zombies. Y en el medio el logo del Dead Island, como se supone. De la polémica era que en Estados Unidos no querían que saliera un zombie ahorcado en el logo. En el logo, pues, el zombie ahorcado es la I. Y, pues, en Japón, pues, salió con el zombie ahorcado, mientras que en Estados Unidos salió un zombie caminando en el logo. Yeah, bien porquería. Sí, en este caso me gustaba la de Japón. Sí, eso está, esa es la mejor ahí. Okay. El próximo caso que tengo por aquí es la de The Legend of Zelda Ocarina of Time de 3DS. Lo tengo aquí desde Estados Unidos. Vuelve a ser, ¿verdad?, el dorado este clásico de The Legend of Zelda. Mientras que en Europa está el Link corriendo caballo, ¿verdad?, y se ve un background de montaña, corriendo por un valle, ¿verdad? De pasto verde, qué sé yo. En este caso, que el de Europa se ve bonito, pero en este caso me vuelvo otra vez, ¿verdad?, con lo que es nostalgia y voy con The Legend of Zelda en Estados Unidos, que es dorado. Nice. Ahí yo me voy con el de Estados Unidos, sí, también. El classic Gold. El próximo que tengo por aquí es el de Kirby's Dream Land, Adventure Dream Land, creo que es. Uh-huh. Aquí tengo el de Estados Unidos, sale Kirby con una espada y otros personajes, se nota un poco molesto, mientras que el de Europa sale sin espada y está súper feliz. Súper contento. Sí, yo había leído sobre todos los juegos de Kirby, en especial en Japón. En Japón Kirby sale súper molesto siempre y atacando como si estuviera atacando. Ajá. Mientras que en Estados Unidos y Europa siempre tratan de cambiarlo a un Kirby más amigable. Más lindo. Sí, mientras que en Japón pues sale más baras como tal, lo que presenta. que me está raro que en esa de Kirby's Dream Land de Estados Unidos sale como que un poquito molesto. Sí. Porque por lo general no se veía mucho eso, pero todas las demás él siempre se está riendo, o sea, gozando. Ahí está cool, la de Estados Unidos está cool en ese caso. Eso sí, está chévere. Está gufiada. Por último, pues tengo aquí el ejemplo de Killzone 3 entre Estados Unidos, Japón y Europa. El Estados Unidos fue un Hellgast, ¿verdad? En la carátula con el fondo blanco y en Hellgast se ve completo, se ve de cintura para arriba. El de Japón, pues la cara del Hellgast, todo negro, se ve chévere. Y en Europa, pues vuelve a ser la cara del Hellgast, pero con un background blanco. Y de verdad que de ahí la más que me gusta es la de Japón, se ve muy bonita, se ve muy chévere esa, sí, de Japón. Sí, se ve bien badass. Se parece mucho a la carátula del Collector's Edition que trajo el casco. Okay. Que era así como que la cara del Hellgas bien grande en la caja. Me recuerda mucho a eso. Pero sí, ahí yo creo que la de Japón se ve brutal. Segundo la de Europa y tercero la de Estados Unidos. Ese es el orden que yo las pondría. Sí. Y además de esto, hay muchísimas que cambian, ¿verdad? Sí. Será unos ejemplos para traer. Pero hay muchísimas diferentes. Yo creo que casi todos los juegos salen las diferentes. Sí, no, muchachos, unas carátulas brutales. Yo cuando estaba preparando el tema, vi muchas, obviamente. Pues nada, escogí como 9 o 10. Eran 10, pero hubo una aquí que cuando fuimos a comenzar se borró de la agenda, no sé por qué. Pero era la de Uncharted Golden Abyss para el PlayStation Vita. Y era una diferencia entre la de Japón y la de Estados Unidos. Y creo que la de Japón, si la memoria de mí no me falla, en diferencia de Estados Unidos, sale Nathan Drake como que brincando de un puente roto, de un risco o algo, y tú ves a Nathan Drake así en el aire brincando. Bien diferente a la portada de Golden Abyss de la versión que llegó acá. Que no, o sea, que se vea bien raro. Pero sí, vi muchos que cambiaban. Vi las de Infamous, de los tres mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, y también muchos cambios significativos. Vi muchos, pero nada, quise traer esto, ¿verdad? De algunos títulos que conocemos, ¿verdad? Para que tenga una idea de estas comparaciones medias extrañas, ¿verdad? Que total que es el mismo juego. So, bien cool eso. Pues bueno, además de eso, pues como todo, ¿verdad? Todo site de video games en internet se dedican a rankear o a categorizar entre todos estos box art, todas estas artes de para juego, cuáles son las mejores. Y yo tengo por aquí de 3 sites distintos. Donde ellos catalogan las mejores carátulas de video games para esta generación, ¿verdad? Y se entienda esta generación, estamos hablando, o sea, de PlayStation 1, 2 para acá arriba, o sea, no hay nada retro aquí, o sea, todos son de generación moderna. Y vamos a comenzar con la primera lista de 10 que tengo aquí de la página, es complex.com, y ellos tienen entre su lista, tienen el juego de Resistance, tienen Gravity Rush, tienen Sleeping Dogs, Bioshock, Injustice Gods Among Us, Star Wars The Force Unleashed, el 1, Lords of the Ring, The Third Age, Star Wars Knights of the Old Republic, Halo 4 y Shadow of the Colossus. En el caso de Kotaku, ellos también hicieron su propia lista de lo que ellos entienden que son las mejores carátulas o covers para esta generación. Y entre los juegos que ellos escogieron está Brutal Legend, está Borderlands, Burnout Paradise, Heavy Rain, Sin and Punishment, este es de Wii, el Uncharted 2, pero es el Uncharted 2 que el cover es el japonés, yo lo vi, está bien brutal. Ni no Kuni, Halo Reach, Resistance 3 y Dragon's Crown. Y para finalizar, de este site es shortlist.com. Y entre los que ellos escogieron como las mejores carátulas se encuentran Skyrim, Shadow of the Colossus, Dragon Quest VIII, Okami, Resistance 3, Super Mario Galaxy 2, Scourge Hive, LocoRoco 2, Elder Scrolls Daggerfall y Borderlands. Así que había más, pero nada, escogí ahí 10, porque las listas eran de casi 25 y 50, so que no iba a estar, verano, no iba a dar tiempo para todo eso. Pero más, de todos estos que mencioné, ¿verdad? ¿Sí has tenido la oportunidad de ver carátulas de algunos de ellos? Mira, ¿viste el de Bioshock, el de Sleeping Dogs, el de Borderlands, ¿verdad? Heavy Rain, a mí me encantó el de Heavy Rain. El de Ni no Kuni, el de Halo, Reach. ¿Verdad que de todos esos, de los más que me gustan, pues de Heavy Rain como tal y la de Ni no Kuni? Y el Skyrim, pero sí el Skyrim de Europa, como tal. A mí, por lo menos de esa lista, me gusta mucho el de Dragon's Crown, porque es una carátula tipo anime, tú sabes, me gusta mucho ese estilo de arte. Me encantó mucho el cover japonés de Uncharted 2, se ve brutal. El de Heavy Rain, no es más nada que decir, o sea, Heavy Rain, usted ve ese origami ahí, ya usted sabe lo que viene. Borderlands 1 también es una muy buena carátula, esa es muy buena. Y también me gustó mucho, dejar que otro más puedo escoger aquí, la de Injustice. Me gusta porque, o sea, recoge la esencia de lo que usted está, o sea, de lo que usted va a ver en ese juego. O sea, hello, Superman a punto de darle un puño a Batman y viceversa. O sea, usted se queda como que, wow, espérate, ¿qué es esto? O sea, no me lo imaginaba que iba a ser así. Me gusta mucho esa carátula de Injustice. Y la de Star Wars también son muy buenas. La de Knights of the Old Republic está bruta esa carátula. So, yeah. Y gente, además de que están estas excelentes carátulas, lamentablemente, el mercado de los video games también tiene, pues a veces falla en muchas cosas. Y las carátulas no son las excepciones. También tengo aquí otra lista más de otros sites que catalogaron las peores carátulas de todos los tiempos. Y aquí sí, pues puede ser que mencione uno que otro título, a lo mejor de consolas un poquito más viejitas, algunas consolas más modernas, pero a lo mejor si usted conoce o las ha escuchado, y cuando le menciono me va a decir, diantre, verdad, esa carátula está bien mala, bien mala. Vamos a comenzar con 10 de las peores carátulas que clasificó la página Complex.com. Y entre ellas está, que esto lo mencionamos ahorita, Batman Arkham City, el Game of the Year Edition. Esa carátula es básicamente Batman limpiándose la boca, y lo que tiene es un anuncio de todo lo que incluye. Eso es un asco de carátula, mano. Eso es horrible, horrible, horrible, horrible. Seguimos por ahí, tienen a Resident Evil 6, el famoso Geoffrey haciendo algo indebido en la carátula. También tienen a Phalanx, que esto es un juego de Super Nintendo y este es el clásico shooter. Sí, que exacto, el tipo con el banjo en la carátula. Eso es, cada vez que mencionan algo, The Worst Game Boxer, ese es el primero que sale, el viejito ese con el banjo, que honestamente te suele decir un enigma. ¿Lo tienes, verdad? Sí, yo lo compré, mano, lo compré nada más por el hecho de que está catalogado como una de las peores carátulas y me lo llevé. Hay que tenerlo. Bueno, también está Mega Man, el 1, para Nintendo. Metal Gear Solid 4. Qué raro. Bueno, es que esa carátula no dice mucho. Es la cara de Snake viejo ahí. O sea, tú no es la típica carátula de los juegos de Metal Gear que uno estaba acostumbrado. Tú sabes, esa carátula como que fue un letdown. Está Strider, la versión de Sega Genesis. Y Ico, para PlayStation 2. Snow White and the Seven Clever Boys para PlayStation 1. Uy. Carnage Rally, este es un juego de DS. Y Super Buster Move para PlayStation 1. Ese de Super Buster Move es el que tiene como un bebé en la portada. Ahí, con unas gafitas puestas. Eso está bien raro. Bueno, la próxima lista es de la página Darkly.com. Y entre ellos tiene Blood and Guts. Este es un juego de PC. Tuve la oportunidad de ver esa carátula y es un asco. El juego de Cliffhanger para el Sega Genesis, horrible también. Sale ahí Sylvester Stallone guindando una piedra, y no es el hecho de que él esté guindando una piedra basado en la película, es que la cara que él tiene en esa foto es lo que no ayuda a la carátula del juego. Aquí también vuelven a mencionar Snow White and the Seven Clever Boys. Brawl Brothers, este es un juego de Super Nintendo. Esto sí que está bien extraño, yo nunca he visto esa carátula. Es básicamente un tipo rompiendo una pared con los puños y hand-drawn, o sea, dibujado a mano, pero el dibujo está bien malito, bien malito. Otro juego que ellos tienen es Let's Ride Best in Breed. Esto es un juego de como de usted criar caballos y establos y cosas para PC. Está Ghost House para Sega Master System. Y esto era un juego de los poquitos juegos que tiró el Sega Master System que eran en tarjeta. Y básicamente la cara, todo lo que tiene son unos murciélagos, más nada. Se fueron vagonetos ahí. Otro juego, Irritating Stick para PlayStation 1. Bust and Move 2 para PlayStation 1. Crackdown, esto creo que es un juego, no estoy seguro si era para PC o para alguna consola. Yo sé que fue hecho por Sega, pero yo imagino que es para Genesis, entiendo yo. Y Checkers Party Quiz para Wii. Continuando por aquí, otra lista que tengo es de GamingVault.com. Y ellos tienen Tommy la Solda Baseball para Sega Genesis. Bust and Move 2. Oye, este nombre más, Ninja Scooter Simulator para Commodore 64. Ay, mi madre. Deal or No Deal de DS. Rival Turf de Super Nintendo, que ese también sale cuando usted hace un search, que es el que tiene como que dos nenes vestidos como de ganga, mirando así la carátula, con los pañitos amarrados en la cabeza. Eso se ve bien cheesy. Aquí también ellos incluyeron a Checkers Party Quest, al igual que la lista anterior. Xenon 2 Mega Blast, que esto fue para la amiga, que aparentemente el cover art fue un error de printer y lo dejaron así. Eso estaba leyendo. El juego de Black Belt para el Sega Master System, que este básicamente lo que es una piernita y dando una pata a un pie bien desfigurado y un feo. Metro Cross, que es un juego de skateboard, pero el problema de esta carátula de Metro Cross es que el tipo que está en la carátula con el skate, la cara que tiene es como que una cara como que de... No sé. Yo no sé ni cómo describirlo. La cara se ve bien, bien, bien estúpido, ¿verdad? El tipo. Porque es de estas carátulas que eran de fotografía. No era nada dibujado ni gráficas en computadora. Y por último, Freestyle Metal X, que esto fue para Xbox. Esto es... No sé de qué trata el juego, pero lo que tiene es como un caveman, como que una motorita, y lo pone de diferentes perspectivas, desde más grande a más pequeño. O sea, eso no entiendo qué quisieron, qué mensaje quisieron llevar con esto. Pero estos algunos ejemplos de carátulas mal hechas o horribles. Yo por lo menos tengo que decir que en este campo, a mí no me gustaban las carátulas que eran de fotografía. O sea, que eran personas retratadas en carátulas, yo las odiaba. A mí tampoco. Oh, eso era horrible. Tanto en juegos de PC como de consola. Eso eran... Bueno... Yo pondría aquí también, había un juego de Nintendo que será hasta Fabio, que creo que era Swords and Wizards, que se llama, no me acuerdo bien, y sale Fabio en la portada, por Dios, tú sabes, pero esas carátulas yo las odiaba, me gustaban las que eran dibujadas a mano, hand drawn, esas eran las mejores carátulas. Pues bueno, gente, nada, vamos, con esta lista terminamos ya esta parte del tema, nada, vamos a pasar aquí a una discusión general del tema y está a cargo de aquí de Mesh. Bueno, Ale, ¿alguna vez comprado o dejado de comprar un juego por la carátula? Pues mira, hermano, de verdad que por lo menos a mí me encantan los box art, pero por lo menos en mi caso no han sido como una influencia para dejar de comprar o no comprar, o sea, de comprar o no comprar un juego. Sí, a veces hay ciertos desaciertos con las carátulas y no hacen justicia al juego porque los juegos son excelentísimos y las carátulas son una porquería. Pero por lo menos en mi caso no me influenciaba de comprar o dejar de comprar un juego. ¿Y en tu caso? ¿Te aplica a ti? No, de verdad que no me influencia. Tal vez con las fotitos de atrás. Ah, exacto. Acuérdate que esto también, o sea, esa básicamente era la guía de compra en los tiempos de antes de que existiera YouTube, que tú podías buscar un gameplay del juego y tú veías el juego, un review en las páginas que te ponen fotos del juego y qué sé yo qué. Y tú ves eso y no te importa tanto como sea la carátula porque ya tuviste como el juego y te gustó, lo vas a comprar. Punto. Tú sabes, pero para esos tiempos, ese era el único mecanismo que había. O sea, las revistas y las carátulas es lo que tú utilizabas para dejarte ver si te gustaba o no. Tú sabes, así que, ya. Yeah. Bueno, en tu opinión, ¿qué hace una carátula que sea buena? Bueno, este es un poquito más difícil. Yo entiendo que para que una carátula sea buena, debe tratar de recoger la esencia de lo que trata el juego. O sea, no tratar de hacerla tan hollywoodense, ¿verdad? No, o sea, no como que no hacer un póster de película. Ir directo al grano. O sea, por ejemplo, si un juego de pelea, pues pones dos tipos ahí a punto de darse un mamellazo. Si es un juego tipo RPG brutal, pues qué sé yo, un landscape bien brutal con el guerrero arriba en una montaña con las armas o los companions o a punto de entrar a un castillo bien misterioso y tú dices, diablo, este juego se ve brutal. Si es un juego de carrera, pues, ¿sabes? Puedes poner un carro bestial en esa carátula o diferentes carros corriendo, tú sabes, eso te pompea, te da ánimo. Pero no me pongas, por ejemplo, un juego de pelea y me pongas un puño o pongas dos tipos mirándose o nada. O sea, te quedas como que no, o sea, eso no recoge acción. Al igual que si un juego RPG pones, qué sé yo, una espada pelada, por decir algo, una espada pelada en la carátula, ajá, una espada, ajá, ¿de qué trata eso? Tienes que entonces buscar la contraportada o leer o buscar información por internet. O sea, eso es lo que yo entiendo que son elementos buenos para que una carátula sea exitosa y que llame la atención. Yo en mi caso, me voy contigo. La verdad es que, de verdad, yo nunca me había fijado en carátula. O sea, como que nunca me había puesto a pensar si la carátula es bonita, si me motiva a comprarlo o no. O sea, no, basta que estamos haciendo este tema como tal, que tú lo traíste, que me puse a ver las carátulas como tal, porque uno dice, es que ya uno sabe que uno va a comprar, y uno va y dice, ah, quiero tal juego, y tú vas ciego, tú no estás ni pendiente a cómo se ve la carátula. Exacto. Ni nada de eso. Eso de verdad que yo no, nunca estoy pendiente a las carátulas como tal. Es para que tú veas. Sí. Ale, yo no tengo carátulas favoritas, pero tú, ¿cuáles son tus carátulas favoritas? Pues mira, hermano, no, obviamente no voy a hacer un show aquí de retrocacería porque no tenemos tiempo para eso. Pero sí voy a pluguearle que hay un episodio de retrocacería que yo hice de las 10 de mis 10 carátulas favoritas para la consola de Nintendo. Así que dejando eso, pues puedo hablar de las otras que a mí me gustan. Pues mira, mano, siempre me han gustado mucho las carátulas de la serie de Legend of Zelda. Siempre recogen muy bien la esencia de lo que son los juegos de Zelda. Yo entiendo que de todos estos juegos de aventura, yo creo que esas son las carátulas que más justicia y que más la gente les agrada ver en los estantes de las tiendas. O sea, y como estábamos hablando ahorita, ese color dorado ya eso es sinónimo de Zelda. O sea, donde quiera que usted vea un bonche de juego y ve un juego que esté en dorado, mire lo que es un Zelda. Es una versión de Zelda. También me gustaban mucho las carátulas de los juegos de Resident Evil. Entiendo que son carátulas que también te atrapan y recogen grandemente la esencia de lo que son los juegos de Resident Evil. O sea, estamos hablando de criaturas, zombies, o sea, acción. Tú sabes, el elemento de misterio, o sea, de survival, pues esas carátulas ayudan mucho, mucho, mucho. Nada más que me guste la del 2. Esa carátula está chévere. Y también me han gustado mucho las carátulas de los Super Mario, que aunque para muchas personas piensan que no dicen mucho, me gustan mucho porque son carátulas que por lo general, y estoy hablando de las de antes, que por lo general pues recogen, son bien coloridas, son llamativas, te llaman la atención. Y en estos últimos años hemos visto que por lo menos en el caso de la consola Wii para acá, pues lo que están haciendo es que le cambian el color al package para que tú puedas diferenciar, mira, son un juego de Mario, que por lo general las ponen rojas, ¿verdad? Por lo menos la de Super Mario Wii era roja, pues ya tú sabías que eso era juego de Mario. Y la de Mario Kart es roja. Ah, exacto, la de Mario Kart. Ella ahora es roja, que de hecho, hablando de eso, mucha gente la hubiese preferido este azul y no roja, pero pues... Anyway, pero de unos tiempos para acá hemos visto que las carátulas de Mario pues ahora se han concentrado como que ponen como que algo parecido como que un screenshot, ¿verdad? Por llamarlo así. O sea, no es un screenshot, pero te ponen como que una escena dibujada del juego. Y con todo y eso se ven bonitas, o sea, se ven bien coloridas, bien chévere. Y obviamente dice Mario, no te vas a equivocar ahí. Y por último, me gustaban mucho las carátulas de los juegos de Sega Master. Porque esos jueguitos de Sega Master eran carátulas sencillitas, minimalísticas, como le gustan a Mash. Si era un juego de boxeo, pues ponían un puño, un guante con una mano con un guante de boxeo dando un puño. Si era de motora, pues ponían la goma del frente wheeleando. Si era un juego de shooter, pues ponían la navecita. O sea, era todo bien sencillito, nada muy saturado, nada muy cargado. Y ya tú más o menos te imaginabas de lo que trataba el juego. Y si nos vamos un poquito old school, las carátulas de los juegos de la década de los Atari, ColecoVision, esas carátulas todas eran hand-drawn. Y ahí hay unos artes que hasta el sol de hoy hay personas que han reproducido este arte, ya sea en posters o los han pintado. Y hay unos artes que tú dices, wow, o sea, para esa época era todo hecho a mano y se veían brutales, brutales, brutales. Al igual que las portadas de los juegos del TurboGrafx 16, los juegos de CD que salieron para el TurboGrafx 16, esas carátulas de esos juegos que tiene oportunidad de ver muchas, ya sea por artículos o en videos de internet, esas carátulas parecían discos de bandas de rock. Era como que esa influencia, era como si usted estuviera viendo un disco de Journey que se caracterizaba por estas carátulas como que bien futurísticas, espaciales. Pues muchos de los juegos de TurboGrafx 16 tenían esa esencia y esas carátulas se veían lindas, lindas, lindas. Es una pena que yo no colecciono para TurboGrafx 16 porque es sumamente difícil. Pero si alguien tiene la oportunidad de buscar por internet o lo que sea, ve esas carátulas, de verdad que están brutales, brutales, brutales. Así que básicamente esas son las categorías de mis carátulas favoritas. Bueno, ahora que mencionaste lo que es las carátulas estas que son a mano, ¿cuál prefieres? ¿Las que son a mano o las que son las de computadora? Más modernas, las versiones más modernas. Pues, mano, yo soy old school. A mí me encantan las carátulas hechas a mano. Me encantan esas carátulas porque, o sea, se veía el trabajo que pasaba el diseñador de ese arte a la hora de hacer esos dibujos para estos juegos. O sea, yo imagino que en esa época venía la compañía, mira, de esto trata el juego, trata de recoger la esencia de lo que es en un dibujo, y me imagino que le presentarían muchos prototipos a los desarrolladores, mira, esto es lo que tengo, hasta que entonces cogían el que ellos entendían que recogía la esencia del juego. Y de verdad que prefiero las carátulas de antes, las hechas a mano. No tengo nada en contra de las carátulas modernas. Hay cientos de carátulas de juegos modernos que están brutales. O sea, y en esa línea me voy con las carátulas de Japón. Me encantan porque son, muchas de ellas son hechas a mano y son con este elemento tipo anime. Y de verdad que se ven lindas. De verdad que el que coleccione imports sabe de lo que estoy hablando. Y de verdad que me encantan ese tipo de arte, ya sea a mano o el arte japonés, me encanta en los juegos. So, ese es básicamente mi género favorito ahí. Ah, bueno. Yeah. No, no te pregunto porque solo me vas a contestar. Yeah. No tengo. No, pero está bueno. Pues bueno, gente, ese es básicamente el tema que tenemos para esta semana, ¿verdad? Espero que se lo hayan disfrutado. Y nada, vamos a pasar a lo que tenemos en nuestro radar. Y voy, ¿verdad?, a hacer este anuncio aquí. Yo sé que, pues, Juan, lamentablemente, ya estamos terminando y no pudo llegar. Pero nada, voy a aprovechar para hacer el anuncio por él. Y, gente, Juan, ¿verdad?, ustedes saben que él está, pues, ya casi está en la recta final, ¿verdad? Ya mismo llega su beba al mundo. Y por esta razón, él, pues, hizo un pequeño cambio en su agenda para su maratón de Extra Life. Él aún sigue comprometido con el maratón y él va a hacer su maratón, excepto que esta vez, pues, decidió cambiar la fecha. Él no lo va a hacer el día 25 de octubre, él lo va a estar haciendo el sábado 20 de septiembre. Él va a hacer su maratón de 24 horas, ¿verdad?, por Extra Life y por los niños de la Fundación San Jorge. Así que activamos a todas esas personas, ¿verdad?, que le han aportado en otros Extra Life, pues que pasen por su página de donaciones y hagan su donación. El hombre va a estar fajado ahí este fin de semana. Yo a ver la medida que pueda, si acaso en la madrugada él va, o si quiere jugar algo online, pues que me avise y yo me levanto y le doy support mental, jugando algún jueguito online, ya sea Call of Duty o Diablo o lo que sea. La cuestión es ayudarlo a mantenerlo despierto. Así que, gente, ya saben, él va a estar haciendo su maratón el sábado 20 de septiembre. Así que le deseamos mucho éxito ahí a Gatonejo, que sabemos, ¿verdad?, que después de ahí, pues, su agenda va a estar un poquito, ¿verdad?, cargadita, ¿verdad?, cuando llegue su beba a el mundo. Bueno, yo por lo menos, Mash, no tengo nada en mi radar, ¿y usted? No, tampoco. Ah, pues muy bien. Pues nada, gente, no, esta semana no tenemos preguntas ni comentarios, así que nada, de esta manera vamos a pasar directo a el cierre para el show de esta semana. Gente, les recordamos, ¿verdad?, que todavía estás a tiempo, si usted cree que usted puede, ¿verdad?, ayudar a esta causa de Extra Life Puerto Rico, pues sepa que aún está a tiempo de abrir su cuenta, ¿verdad?, y unirse al equipo de Extra Life Puerto Rico. Si usted desea más información, puede pasar por el grupo en Facebook, lo encuentra así mismo, Extra Life PR. Ahí consigue información, ¿verdad?, de cómo usted puede unirse a este equipo y cómo usted puede ayudar a los niños de la Fundación San Jorge de acá de Puerto Rico a través de este evento llamado Extra Life. También les recordamos que tenemos un post fijo en nuestra página de nivelescondido.com, / Extra Life. Ahí también encuentra información, videos de cómo usted puede unirse o si usted, ¿verdad?, entiende que no puede hacer el maratón, pero si usted entiende que usted puede aportar económicamente a cualquiera de los miembros del equipo, pues ahí encuentra todos los links, ¿verdad?, de todos los muchachos que están en el equipo. Usted, pues, hace su aportación a cualquiera de ellos. Así que recuerden, ya estamos ya casi entrando en esa recta final para Extra Life 2014. ¡Woo! Bueno, gente, recordamos que una vez el podcast esté disponible, nos encuentran en iTunes, en Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. Y también nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Y no se olviden de visitar nuestro canal en YouTube de Nivel Escondido, que está un poquito abandonadito. No he subido video, no he podido editar nada, no he podido hacer nada. Este fin de semana para mí fue bien difícil. Yo estuve de camping y básicamente llegué el domingo súper cansado. No pude editar nada ni grabar nada. Está un poquito abandonadito, pero ya pronto lo ponemos al día otra vez en nuestro canal ahí en YouTube. Pero es lo que, ¿verdad? Lo que lo actualizamos, pues pueden pasar a disfrutar de algunos de los videos que ya están publicados. Nuestra serie de los unboxing, retrocacería, nivel escondido juega y los tutoriales que Juan subió antes. Así que pueden pasar y nos dan like o se suscriben. Así que bueno, de esta manera nos despedimos, Mash. Vámonos, que esto se acabó. Así que Juan, te queremos. Bye, gente. El abanico se escucha. Ah, María, pero no me lo dijiste ahorita. ¿Y ahora? Ahora. Ok. Que Juan haga un blur ahí, algo, no sé. Que ponga musiquita de fondo.